Radio Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues por segundo día consecutivo el técnico del Elche, supone que es él, ha cerrado las puertas del Martín Valero para hacer entrenamiento a puerta cerrada, según el técnico, pues para aislar al futbolista, para ensayar la estrategia y para que sobre todo el Girona, que es el rival que tiene a muchos exjugadores del Elche, pues como se supone que tiene muchos amigos por aquí, pues no le pase la información. Por eso dos días seguidos. Hombre, digo yo que si eso fuera así, cuando podemos controlar el lunes habría que haber tenido toda la semana a puerta cerrada, en Cartagena y bueno, cosas de entrenadores. Insisto, si ha sido entrenador, que no tengo por qué pensar lo contrario. Pero sí es cierto que si se gana el Girona y encima se lo hacen de goleada, dirán los que saben que ves que bien, hay que entrenar a puerta cerrada siempre. Si se empata o pierde, dirás, caramba, eso no sirve para nada. Yo creo que en realidad sirve para muy poco. El partido es tan importante, cierres o no cierres la puerta. Yo entiendo que el entrenador quiera ocultar sus cartas, sobre todo si tenemos en cuenta que el técnico Cristian sabe que el técnico del Girona suele plantear los partidos en función de cómo juega el rival. Entonces, bueno, lo darás ha dicho, bueno, voy a esconder bien cómo queremos jugar. Para mí, tiene mucho sentido porque el técnico de Girona ya sabe cómo jugar el Chi, sabe cómo jugar en casa. ¿Que le puede sorprender metiendo a Guacaso de lateral izquierdo y haciendo algún tipo de invento y tal? Sí, le puede sorprender. Pero al final, normalmente, este tipo de cosas, al que más sorprende es al propio entrenador, porque el fútbol está inventado. Y cuando, en vez de la A y la B y la C, intentas irte a la J, a la X y la Z, normalmente te sale mal. El fútbol, insisto, cuanto más sencillo y menos se los complique a los futbolistas, mejor. Y más cuando están ahí un poco desorientados, que no llevan un buen ritmo, que no acaban de ganar partidos, que no llevan una buena regularidad. En mi opinión. Por cierto, si más o menos se me ha olvidado darle la buenas tardes, qué mal educado. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Por cierto, el Instituto Valenciano de Finanzas ayer comunicó de manera oficiosa a la entidad que va a concederle el aval de 15 millones de euros que solicitó hace unos meses. Lo normal es que en las próximas 24 horas, pues la noticia sea oficial, bueno, esto ya era un secreto a voces, por eso se hizo la Junta Extraordinaria de Accionistas y por ello se aprobó esa ampliación de capital para que el Instituto Valenciano de Finanzas concediera este aval. Se sabía que iba a llegar. Bueno, pues cerca de esos 15 millones de euros, recuerdo que aproximadamente unos 6 millones y medio irían destinados a la deuda que se mantiene con la Seguridad Social, otros 4,5 servirían para cancelar el préstamo hipotecario que se pidió hace 4 años con los bajos del Martín Valero como garantía, así como quedarían liberados los avales personales de entonces Consejo de Administración, el propio presidente José Pulcre, el entonces vicepresidente Diego Fuentes, etc. 1 millón se destinaría a hacer frente a otros préstamos que tiene la entidad y los 3 restantes pues servirían para pagar a proveedores y a acreedores, entre ellos algo de dinero de lo que ha puesto recuperaría el consejero delegado Juan Carlos Reyes. Así que, bueno, una noticia que obviamente era esperada y que ahora ya se está viendo de que las dos entidades bancarias hagan físico ese préstamo de dinero con el aval de la Generalitat Valenciana. El equipo juega el sábado a las 6 de la tarde frente al Girona. Hasta ahí llegamos. Lo que nos gustaría saber es cómo va a quedar. Si ya lo supiéramos, igual no hacíamos ni el tiempo de juego, no lo retransmitíamos. Pero no, ahí estaremos todo el equipo de tiempo de juego con Esther Navarro, Luis Lucerán, José Antonio Tenza y un servidor para contarles desde las 5:30 este sábado ese apasionante Elche Girona, que a pesar de los pesares y de esta irregularidad del equipo, si gana, sería un equipo fuerte en casa, porque en casa en el Martínez Valero es donde se ganan los ascensos y las promociones, que no olvidemos que el Elche, pues de 6 partidos ha ganado la mitad, ha empatado 2 y ha perdido 1, no 3, 2 y 1. Si gana, podríamos decir que ya empiezan a ser números serios para ser fuerte en casa. Y además, no le den más vueltas, la única manera de que un equipo crezca es ganando. Si ganas partidos, el equipo crece. Crece en confianza, crece en puntos, pero sobre todo en seguridad. Si estás cada 3 semanas, como ahora, 3 semanas, 2 empates, 1 derrota, así al final lo que generas es dudas, el entrenador se vuelve loco buscando el once ideal, y al final confundes hasta los futbolistas, que si ahora este que el centrocampista lo pongo de lateral izquierdo, etc. Ojo, no estoy criticando el hecho de que vaya a poner a vuelta sobre el lateral izquierdo, puede salirle bien, pero normalmente eso es antinatural. Normalmente eso al final no te da buena. Bueno, al final tiene casi siempre a ti. No quita que en un partido lo pueda hacer el chaval. Al final si le pregunto al chaval dónde mejor lo va a hacer, dónde ha jugado, dónde ha jugado el jugador. Por cierto, le preguntamos, la primera que le hacíamos, directo al grano, al entrenador de Elche, a José Bordalás, en la rueda de prensa de hoy, ¿por qué había hecho esos 2 entrenamientos consecutivos a puerta cerrada? Que bien puede pensar, hombre, que viene el Madrid, que viene el Barça de mes, viene el Girona. Esta era su respuesta. Bueno, pues el objetivo es, de alguna manera, aislar un poco la plantilla y sobre todo, bueno, pues hemos trabajado mucha estrategia, hemos trabajado a veces no lo parado y aquí pues hemos hablado de muchos jugadores que han estado realmente en Elche y tienen muchísimos amigos y bueno, de alguna manera pues ver nuestra carta. Insisto, son argumentos válidos, puedes compartirlos o no, pero desde luego ha argumentado el porqué esos 2 entrenamientos a puerta cerrada. Y le preguntamos si esto de verdad cree que sirve para algo. Sí, yo creo que sí, probablemente que sí. Porque, bueno, cuanto menos es para el rival, lógicamente, bueno, pues evidentemente es otra explicación. Pero insisto, al final, en el segunda división, sobre todo, que los equipos están cortados por el mismo patrón, casi todos tienen una calidad media igualada y buscan ser sólidos detrás y luego pues aprovechar alguna de las que tienen, pues normalmente poco van a engañar al rival. Lo que sí es cierto, y esta es una buena noticia, es que Bordalás para el partido del sábado tiene muchos efectivos, excepto Edu Albacar, que hoy ya ha empezado a entrenar, a correr. Pues, bueno, ayer ya empezó, el lunes lleva corriendo y hoy ya se ha puesto las botas, eso es muy buena señal. En un par de semanas va a estar ya para y Santos, esta es la mala noticia, que ha recaído otra vez, son pequeñas lesiones que me están lastrando y ahora hay que recuperarlo anímicamente, desde luego que sí. El resto están a su disposición porque recupera Pellegrini, recupera Guacaso, recupera Generelo, a Mantecón ya lo hizo redebutar la semana pasada en Tarragona y bueno, pues la verdad es que ahora tiene casi a toda la plantilla. Bendito problema, evidentemente, para un entrenador, aunque ojo, es un problema, ¿eh? Porque si tienes en una plantilla 24 jugadores y solo puedes poner a 11, tienes 13 enemigos y esos 13 enemigos tienes que multiplicarlos por 4, las esposas, los padres y los hijos de los suplentes. El sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día, un día de canto de sabor. Sí, los lecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Y siempre por el vendréis al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canalejas 30 Almoradí. Ya no necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7. 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain, FC. Ven a verlo a Indicar 4x4. Tu concesionario Land Rover Elche. Antonio Machado 75. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Con el láser Sianera, todo en madera, decoración y complemento. Yo hice mi boda en Varadero. ¿Y yo? Novios, ¿queréis ver por qué Carolina, Pere, Adriano, Alejandro nos eligieron? Restaurante Varadero os espera el 19, 20 y 21 de noviembre en Fira Novios, con promociones exclusivas y maravillosos regalos por la reserva de tu banquete de boda. Restaurante Varadero en Fira Novios 2010. Compromiso y verdad, estar de 5 años de vida de cada uno. Empresas en práctica que se encuentran en los medios, puedes demostrar que están tranquilos con toda la confianza. Compruébalo. Ahora tienes un mínimo de seguidores de 190 euros. Nos acompañamos y en el año. Autofirmas, si puedes visitar un detalle de distancia de 10 kilómetros. En Agulló Electrodomésticos celebramos algo más que tener los mejores precios. Celebramos el 21% de descuento. Este sábado por tu compra obtendrás un 21% de descuento en cheque regalo. Hemos preparado una gran selección de electrodomésticos con un 21% de descuento. No lo dejes pasar. Solo este sábado 20 de noviembre, el 21% de descuento. Agulló Electrodomésticos, en Fray Luis de León 26, Puertas Coloradas y Avenida de Alicante 59, frente gasolinera Alcabix, Elche. Deportes, Elche, Punta. El sábado a las 6 Elche Girona. Por cierto, hay en Girona movimiento, cerca de 160 aficionados han confirmado ya que van a viajar en varios autocares, será como mínimo en 3 autocares, viajarán hasta nuestra ciudad, o sea que va a tener representación la afición gerundense, que es más un acto de hermanamiento, un acto de una jornada de convivencia. Con las peñas de Girona, la agrupación de peñas de Elche junto con las de Girona está preparando la previa del partido. Está previsto que desde Girona van a llegar a primera hora de la mañana, algunos peñistas les acompañarán y les harán de guías turísticos para mostrarles partes de las maravillas de nuestra ciudad. Sobre las 2 celebrarán un almuerzo y bueno, pues lo van a pasar exactamente bien. Y luego después de la comida se dirigirán al estadio Martínez Valero. La agrupación de peñas invita a todo aquel aficionado que quiera asistir al almuerzo y disfrutar de la especial, que se apunten. Hay que contactar con cualquiera de las peñas que forman parte de esta agrupación antes del mediodía del viernes. Porque la comida será el taco de Tarihuaca, situado en la carretera de León, kilómetro 1,5, detrás de Ibeco. Pues que haya buen rollito, eso es francamente bueno. Como también hubo ayer por parte de la plantilla, que junto con el cuerpo técnico se reunió a comer en el salón visitado con la gente de Piña y pues, darle toda la importancia que tiene no solo el partido del Girona, sino el momento que está viviendo el Elche, que a pesar de no haber llevado una regularidad y haber encarrilado últimamente con los resultados, bueno, pues está ahí a tiro de piedra, a menos de un partido de la promoción, y si es capaz de ganar al Girona, pues pondría una marcha más en esa recta para alcanzar las primeras posiciones. Bueno, pues vamos a esperar que llegue esa victoria frente al Girona. No será fácil, decía hoy el técnico del Elche en rueda de prensa, José Bordalás, que obviamente el hecho de que haya muchos exjugadores en el Girona, exjugadores del Elche, recuerdo Dani Mayo, Roberto Peragón, Mojano, Verol, Torcelero, Jandro, incluso los porteros Tony Jiménez, pues hace que vendrán mucho más motivados de lo habitual. Sí, la carta tiene un plus más porque son jugadores que han estado en la anterior etapa en el Elche, han estado a gusto, aquí es una ciudad que se vive bien, el club siempre ha tratado y sigue tratando fenomenal a los jugadores y un jugador si quiere ir al Elche, lógicamente bueno, se dependerá con ese plus más de activación que se tiene actualmente. Por lo tanto, bueno, eso es importante para ello. pero es importante para nosotros que lo sepamos y que no vamos a tener de baja mucho menos, y sobre todo estos jugadores que van a ser de la manera, pues dar un buen nivel y dar una buena imagen para el partido que se pasó mucho menos. Ellos han sacado muy buenos resultados, sobre todo en casa, muy solvente, están sacando partidos con bastante de claridad y solvencia. Fuera de casa les está costando un poquito más, pero bueno, ha sido un equipo que ha marcado todos los partidos fuera de casa, que ha sacado los empates únicamente, pero que ha hecho buenos partidos, no ha sido un rival fácil, tenemos el máximo respeto, pero bueno, nosotros vamos en casa, sabemos cómo la segunda división de cualquier equipo se puede complicar. Lo más importante es que nosotros estemos a un buen nivel, estamos trabajando para ello y yo creo que vamos a afrontar este partido con la importancia que tiene. Muy importante, y bueno, el hecho de haber hecho puerta cerrada y el hecho de dar un poquito a los equipos, porque es un partido realmente importante. Bueno, no sé si yo no recuerdo bien, si dio muchas facilidades. Yo fui al Girona el año pasado, ganamos muchos partidos, sí, equipos importantes. No creo, no creo que las facilidades, los equipos no dan facilidades. Día o el rival, en este caso es mejor, ellos creo que no lo van a regalar a su velocidad. Eso es. Por cierto, le preguntamos cómo andaba el equipo después de estas últimas tres semanas en las que lleva sin ganar, si ha entrado alguna duda en el vestuario o goza de buena salud. Bueno, el equipo está bien, el equipo tiene muy buena salud, está claro que nosotros tenemos que mejorar dentro de nuestro juego, pero estamos sentidos porque la plantilla está unida, está trabajando bien, creemos que los resultados bueno, van a llegar, luego le van a llegar sobre todo, porque somos un equipo que efectivamente hemos mejorado con respecto a la temporada pasada y bueno, y la nuestra asignatura pendiente pues sea el trabajo ofensivo, que estamos asistiendo muchísimo y que finalmente va a llegar, no tengo ninguna duda. Y algún equipo pues va a cruzarlo, claramente llegará un equipo que vamos a tener un resultado solvente, un resultado claro y bueno, confiamos en ese equipo. No, bueno, eso llega en la competición. Está claro que nosotros estamos trabajando mucho en el aspecto del juego y estamos dando importancia a todo, al juego competitivo, al juego colectivo, a las estrategias, en fin, sin olvidar. Tenemos que seguir teniendo esa solvencia que estamos teniendo hasta la fecha. No hay que olvidarlo, porque precisamente cuando nos está costando tanto hacer goles, pues no hay que perder. Lo bueno que tenemos es esa solidez y esa solvencia defensiva. Claro, trabajamos todo. Bien, muy bien. Es una buena noticia. Complicado. Que tiene mucho donde decir. Después de lo que se presenta. Pero bueno, hasta la fecha. Pues habíamos tenido muchas dificultades para seleccionar un 11 o repetir un 11, como sabéis, puesto que ha habido de todo en la competición. Bueno, pues a partir de ahora vamos recuperando efectivos, vamos teniendo una cantidad de la plantilla. Y bueno, es un buen señal que ahora mismo pues, todos estén en el nivel y bueno, bueno, está claro que el objetivo es eso, tener un equipo de un buen nivel, lo que ocurre es que, bueno, como he dicho, hemos tenido muchas adversidades y hasta ahora no ha podido ser. Vamos a ver, a partir de ahora, en cuenta que hay jugadores también que llevan las inversiones y que están en sus momentos, y que vayan a ser el equipo del campeonato, tengo que poner a los que mejor están. Una plantilla amplia, con suerte, y bueno, vamos a intentar que sea lo mejor. No lo sabemos, él es un jugador que mantecón tiene experiencia y no lo va a marcar, ¿no? Cuando esté en el terreno de juego, él sabe pedir, sabe controlar y va a poder estar o no puede estar con 90 minutos, pero casi con normalidad, y es probable que pueda sido por lesiones y que en el momento ya está, al igual que Samuel, vamos recuperando. ¿Las bajas? Ahora al principio únicamente esos son los jugadores, y esperemos que pronto se recuperen. Que vuelva Cari Santos. Sobre todo Santos, que no está pasando mal el chico, porque bueno, ha tenido tres lesiones muy seguidas, en distintas zonas, y lógicamente la preocupación anímica es importante. Estamos intentando ayudarle y a ver si solucionamos el problema, que no es normal. Porque no ha sido por precipitarlo, no ha sido por trabajar en exceso, han sido zonas distintas y todo eso, pues, hay que ver los motivos reales por los cuales se ha lesionado. Un Santos que, por cierto, hace un pequeño parón, la próxima semana viajará a Barcelona para ser examinado por el doctor Cugat y también a Murcia para ser examinado por Ripoll, que es el médico que lo va a identificar, para tratar de conocer con exactitud de dónde provienen esas últimas lesiones musculares que ya están impidiendo ponerse a un buen nivel. Y vamos a ver si poco a poco se encuentra la solución para que Santos pueda rendir bien, porque luego tiene que anímicamente estar pasando normal. Y vamos con la cuestión de las cuestiones, con la madre de todas las batallas, con los goles, con la falta de puntería, de definición, con los delanteros. ¿Qué piensa Bordalás? Bueno, vamos a ver si lo que echamos aquí. Es que es normal, es que siempre solemos analizar los acontecidos. Yo recuerdo al principio que había jugadores que no estaban participando y me preguntaba si estos jugadores para qué han venido. He oído, hay que hablar con ellos y decirles que se encuentran con ellos. Y claro, yo les decía, se encuentran con todos. Y la verdad ha sido así, es un jugador con el que han jugado. Entonces, ahora cuando hemos tenido problemas, no podemos tener un 11 por muchos, por diferentes motivos. Pues, todo el mundo habla de que no hay un 11, de que se está cambiando mucho. Bueno, es normal, hemos estado obligados. Y cuando tienen cuatro delanteros, como en este caso, lógicamente, pues es lógico que hay cambios. Ellos lo entienden perfectamente, yo he hablado con ellos y lo entienden perfectamente, y uno lo entienda, es así. Cuando tú tienes cuatro delanteros no puedes estar apuntando por dos y un partido tras partido y otros dos, mira, mis compañeros marcan goles, no pican conmigo, yo tengo que ir dándoles todos porque todos tienen una ayuda, así es. Nosotros ahora mismo tenemos, yo creo que es obvio y no se le escapa a nadie, que tenemos un déficit de Aragón, pero que los demás cambios ha habido han sido esas posiciones, ¿no? Los demás cambios está habiendo, igual que bueno, medio campo también por las lesiones, las bandas también ha habido un cambio, bueno, jugadores que como que no están jugando hasta ahora, bueno, vamos buscando alternativas a nivel ofensivo. A ver si el equipo mejora, pero bueno, que tampoco pues, tiene que sorprender los cambios, porque yo creo que los jugadores que tenemos están todos capacitados para jugar. Si tuviéramos un 11, si hubiese utilizado un 11 muy definido, pues todos estaríamos preguntando por qué no utiliza a los que no están jugando. Si los resultados, si ganan, estoy hablando de si estuviéramos en la misma situación. Si los resultados se dan, ¿por qué Bordalás sigue insistiendo los chicos? Estoy convencido, vamos, si pongo la mano al fuego, que estaríamos todos comentando eso. No, sí, el equipo, si él estuviera utilizando siempre el mismo 11, el mismo equipo base, y ganase, bueno, pongamos un ejemplo muy cercano, el Real Madrid y Mourinho, gana todos los partidos y repite semana tras semana. Las únicas críticas, entre comillas, que de vez en cuando se escucha es que no lo rota por aquello que juega Champions, Copa del Rey y Liga. Pero en Elche, por desgracia, ni Copa del Rey ni Champions. O sea que podría perfectamente utilizar el mismo 11 toda la semana. ¿Por qué no lo hace? Está claro, porque no he encontrado un filial que gane partidos. Si ganase partidos, no le estaríamos diciendo cambie el 11, hombre, cambie el 11. No, señor. Pero si siempre hemos dicho que lo que funciona no se toca. Ahora, eso sí, cuando no funciona, pues se toca. Aunque a veces demasiado. Ojo, desde mi punto de vista. Pero está claro que Bordalás está buscando lo mejor para el equipo. Y está buscando su 11 ideal que no acaba de encontrar. Por eso es tan importante ganar partidos. Porque es la única manera de crecer. Si fuese capaz de ganar 2-3 partidos seguidos, entonces es cuando no tocaría el equipo ese 11. Empezaría. podría echar ahí un pozo importante y creo que habría encontrado un poco la piedra filosofal, pero no es así. Por eso está dando algunos de llamar a palos de ciego, otros buscando alternativas, otros dar con la tecla. Evidentemente, no le vamos a criticar nunca jamás en la vida que un equipo ganador lo cambie. En absoluto, tenemos unos inconscientes, unos necios y desde luego bastante fuerte lugar. Lo que pasa es que por desgracia no ha encontrado ese. Bueno, pues para crecer hay que ganar partidos y eso sí, está todavía el Elche capacitado porque queda muchísima liga y ganando al Girona, hombre, pues se acercaría bastante a la zona alta de la silicona. ¿Conoces las pulseras de silicona que todos los chicos y chicas queremos llevar? Gomas de colores con divertidas formas y que al quitarnosla vuelven a recuperar su aspecto original. Cada lunes, martes y miércoles, sorprende a tus hijos y llévales una nueva serie de 6 pulseras por solo 40 céntimos por la venta. Gracias a más de 30 años desarrollando mejores tecnologías para el medio ambiente. Llega un mundo que nos queda más y más lento. Que no da insight. Un coche que no da el placer de la producción y que puede ser tuyo por un poco. Honda Insight. El híbrido para todos. Honda, The Power of Dreams. Arrancar a motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, San José Fernando 41.com Caparejos. Y en el vuelo a carretera Luz del Grande, kilómetro 27.100. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. Ya abierto, como siempre, el 2x1 en cestas de Navidad. Punto restaurante a la Cena del Clare y en carretera Elche Alicante a 100 metros de McDonald's. Elche. Este mes en Romautos, el Mazda 3 1.6 Style, 5 puertas y 105 caballos, con un 15% de descuento. Y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CD con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, cintura mica. Este es tu Mazda. Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. La gama de vehículos comerciales Citroën también tiene su outlet. Ahora y hasta el 30 de noviembre los descuentos que esperas de un outlet, pero en vehículos comerciales. Hasta 8.000 euros de descuento en la gama número 1 en ventas y número 1 en tecnología HDI. Solo hasta el 30 de noviembre, Citroën Outlet. Ven y compruébalo a Evaristo Vicente. Tu concesionario oficial Citroën en Elche, en Avenida Alicante 113. Teléfono 96-661-3103. Bueno, vamos a ir terminando recordando que el rival del Elche el próximo sábado es Girona. Hasta el momento, bueno, solo ha conseguido 2 puntos a domicilio. De los 6 partidos que ha disputado como visitante, no ha conseguido ganar y acumula 2 empates y 4 derrotas. Empató contra el Albacete a 1, contra Las Palmas a 1, fuera de casa, con los 2 puntos que ha sacado. Y las derrotas fueron: en Tarragona perdió 2-0, en Alcorcón 3-1, frente a Granada 2-1 y contra el Betis por 2-1. Por tanto, es un equipo que tampoco nos dice mucho nada esta, no nos dice mucho esta estadística, porque aunque es flojo fuera de casa, al menos de momento, siempre pondremos el ejemplo más claro, el del Tenerife. Colista, no le había ganado a nadie, llega el Elche y gana el Tenerife. Y sigue siendo el único rival al que ha ganado. Y sigue siendo colista. Las estadísticas normalmente sirven para bien poco, para decir, para ver, para poco. Bueno, pues lo vamos a dejar. Se quedan ahora en compañía de la COPE para contarles toda la actualidad a nivel nacional. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas.